26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, lo veníamos contando durante todos estos días y ayer precisamente por la mañana se presentó el libro La Fiesta de Pepita de Amina y la escritora más joven del país. Ya lo habíamos hablado, sí, la verdad sí, que sí, increíble, sí. 7 años. Ajá. Hay que escribir un librito. Sí, yo quiero saber qué pasa ahí con Muy Pepita. Bien, vamos a hablar. Y están aquí en estudio, que me encanta. Así que está Mina, está su mamá Débora y está Pepita también. Pepita, no quería quedarse atrás. No, tiene que venir, obviamente. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos después de la presentación de ese libro, por favor? Re feliz. Me encantó. Muy bien, me encantó. Me encantó, y sí. Totalmente, disfrutaste en el día de ayer, sí. Con la presentación, con Pepita también acá presente. ¿La pasó bien, Pepita? Sí. Muy bien, está contenta. Oye. Ya te mueve las orejitas y está contenta. Sí. Totalmente. Bueno, Amina, felicitaciones primero. Gracias. Que ya te dije fuera del aire que quiero leer el libro, te meto un poquito de presión en el aire también. Necesito leer ese libro. Así que después lo voy a conseguir. Pero bueno, sí, olvídate. Pero bueno, primero quiero saber esto, ¿cómo estás vos? Después de ahí me dijiste re feliz, después de todo lo que fue la presentación en el día de ayer. Con este libro que has escrito, que es La Fiesta de Pepita, y también que le cuentes a los oyentes qué pasa ahí con Pepita. Un poquito. ¿Qué? Es que cuentes que cuentes sobre el libro. Ah, que lo cuente. Claro, sobre claro, sí. Contanos un poquito. La historia. ¿Cómo de qué se trata? Claro. Exacto. Que Pepita era una conejita que le encantaba estar con sus amigos, hizo una fiesta y invitó a todos sus amigos y a los últimos se comieron el pastel sin permiso. Mira. Muy bien. Excelente. Okay. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Pepita no se enojó porque tenía otro, pero le dijo que no tenía que esconder las verdades y compartir. Muy bien. No sé si bien. Otra cosa era, pero no me acuerdo, pero... hasta ahí porque bien, hay que leer el libro. Tal cual. Che, pero me gustó la parte, bueno, que no se enoja, está bien, y porque maneja las emociones desde otro lado también, eso no, está copado. Exacto. ¿No? Y claro, también, otra cosa importante. También sí, tiene mucho que ver ahí el tema, ¿no? De los valores, de todo, los de valores. No mentir, la verdad, está muy bien. Está muy bien, totalmente. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro de Pepita? ¿Cómo lo empecé? Sí. Yo antes jugaba, bueno, y sigo, dibujaba con mis peluches y escribía y pegaba hojas como si fuera un libro. Con un collage. Y mi mamá dijo que por qué no hacía un cuento. Yo empecé a dibujarlo y cuando ya lo terminé así todo dibujado, después lo imprimimos, buscamos las hojas y lo dejamos así. Ya lo presenté en la escuela antes, pero así en hoja. Claro, claro. Está muy bien. Empecé en hoja 4. Claro, muy bien. Era como juego. Sí. Pero lo leyeron en clase. Con la seño que estuvo ayer, la leyeron Mira. En clase y después, bueno, ¿qué pasó? Y después vino una amiga de mi abuelo y que era de Corrientes, que era escritora, ¿no? Y mi abuelo le contó todo eso de que hice un cuento. Y a ella le encantó, dijo que ya lo quería leer y le dijo eso a un editorial. Muy bien. Excelente, ahí ya iban a hacer el libro. Sí, y así empezó. Muy bien. Qué lindo. Ahora, qué lindo también, Debo, el empuje tuyo, ¿no? Como estabas, me imagino, a ella ahí pispeando, viendo de que no, que había algo ahí para contar, y también esto, ¿no? Como para compartir. Tal cual, para compartir. Y aparte que siga, A mí me interesan, le damos como mucha importancia y desde chiquita estoy como motivándola a que lea, a que imagine, a que juegue. Que no deje de ser niña. ¿No? Porque vieron que hoy por hoy con el tema de las pantallas la tecnología es maravillosa. Pero bueno, por ahí a veces los niños como pierden o van perdiendo esto de imaginar. Esto está bárbaro. Yo sí escribí, le escribí, hacer los dibujitos. Cuando la vi que empezó a hacer así, digo, bueno, ¿y por qué no le haces la historia, Pepita? Claro. Escribile la historia, imaginala, escribile y bueno. Y así empezó. Y así surgió. Es cierto lo que decís, ¿no? Que también está buenísimo la tecnología para su buen uso. Pero bueno, nada, también con los niños y las niñas hay que incentivar e inculcar también todo el tema de los libros, y bueno, creo que aquí también es un ejemplo de la escritura también, ¿no? Y también con, me imagino, con sus amigos, con sus amigas, con los mismos, ahí lo comentabas vos en la escuela. Es un lindo empuje también. Sí, tal cual. La seño, cuando ella lo llevó impreso, ella lo escribió cuando tenía 7, ahora tiene 9. Bien. Lo escribió cuando tenía 7. Lo llevaron con la seño, Roxana, que ella ayer estuvo representando ahí en la presentación a la escuela. Sí. Y diciendo unas palabras. Y lo leyeron en clase. La seño se lo hizo leer en clase, siempre dándole un apoyo también por parte de ella y empuje para que siga con esto de la escritura. Y la escuela también. Los directivos de la escuela realmente maravillosos porque... siguen promocionando esto de que siga ella escribiendo y que todos los chicos, a ver si pueden entre todos contagiarse como un poquito, por lo menos para que lo lean, para que lean, para que imaginen, para que sigan jugando. Aparte, está bueno, ¿no? Esto de ella tan chiquita queriendo escribir, llevarlo a la escuela, y creo que esto se va haciendo como una cadena, ¿no? Creo que ya lo habíamos hablado también de que llegara a otros colegios y que se vea el incentivo, ¿no? De la edad de escribir y de seguir... digamos, metiéndose en los libros, que es algo maravilloso. Tal cual, sí. Nosotras, por ejemplo, tenemos los días de lectura que tenemos en casa. Eso iba a preguntar. me imaginé que había, sí. Los martes y jueves que llegamos a la nochecita y siempre nos ponemos a leer algún libro, más que nada ella. Y después se desmaya. Claro, tal cual. Mucho trajín todo el día, bueno. Claro. Sí, me imagino. Pero está bueno que tengan esa actividad programada también en familia, que es lo lindo, ¿no? Sí. Es compartir un momento, digo, me imagino con las actividades de Amina, bueno, tuyas, de la familia en sí, bueno, por lo menos hay un ratito que pueden compartir. Sí. Así que tienen los días pautados. Sí. Me encantó. Como rutina. Me encantó. Como rutina, tal cual. Sí, hábitos, pequeños hábitos que, bueno, ayudan a... Sí. ¿Y qué leen, por ejemplo? ¿Qué te gusta leer, Amina? ¿Algún género en particular? El Principito. Me encantó. Y uno de las mujeres argentinas científicas. Ah, no. Que me lo regaló mi tía. No. Pásame la data, por favor. Increíble. Después me contás. Ese se le regaló a la señora. Aunque no sé dónde está ese. No lo encontramos. Ahora lo iba a traer. Sí, y a las apuradas no lo encontramos. Claro. Pero sí. Así que bueno, bien, variado también, ¿no? Porque eso también ayuda, bueno, a ir indagando en otros mundos imaginarios, ¿por qué no? Con otras historias. Claro. Y sí. Ese libro se lo regaló la tía, una tía que vive en Buenos Aires, y está buenísimo realmente porque son historias verdaderas de logos. Y es para dibujar también, pero yo soy para pintar. Historias. Trae para pintar, pero ella le gusta leer las historias. Apenas dibujé una. Muy bien. No, la verdad que qué lindo. Y Amina, ¿vos te gustaría en algún momento, no sé si por ahí con Pepita, pero escribir algún otro cuento con algún otro personaje? Es que ya lo estoy empezando. Bien. Muy bien. Estamos adelante. ¿Podés contarnos un poquito sobre qué? ¿Es sobre la misma historia de Pepita u otro personaje? Está Pepita y otro personaje. Muy bien. Que sería su amiga. Muy bien, su amiga. No adelante más porque ya habrá que leer. Contale un poquito una semilla. Se trata que Pepita y la amiga van a ir a Egipto y se encuentran con tesoros, momias, camellos. Me encantó. No, la verdad es que es una imaginación. Pero escúchame, ¿leíste algún libro de Egipto en particular como para ir a...? Creo que no. Ah, no, sí. Ahí está la de hoy. Es cosa de ir indagando y preguntando. Claro. Y, ¿no? Sí, la familia, su papá es egipcio. Ah, bien. Y toda la familia del papá está allá. En Egipto, así que... Claro, muy bien. Ya veo presentación en Egipto, Débora. Pepita es internacional. Yo te lo aviso por algo. Sí. Así que bueno, va a estar ahí en Egipto Pepita con otro personaje, con otra amiga, bueno, viajando también. Sí. ¿No? Por sí, ejemplo. Sí. La idea ahora de este próximo libro, del próximo cuentito, es que también esté en árabe. Que sea en español y que esté en árabe, bueno, porque son los idiomas pero que ella maneja. Pero en diferentes libros. No, sí. En el mismo libro, pero abajo, escrito. Bueno, igual eso nos irán guiando. Subtítulo. Claro, como si fuera un subtítulo. Que esté en árabe para los niños que, por ejemplo, quieran aprender árabe o los niños en Egipto. Como ayer, que le estabas diciendo la cómo estás y lo repetí. Y los chicos se prendieron ayer. Sí, querían que Amina les enseñara algunas palabras en árabe. Sí. Los nenes de la escuela vinieron de la escuela 74 y de la escuela 1. Aunque la mayoría era de la escuela 1, creo, porque no vi ninguno que pero sea de la escuela 74. Pero eran del turno mañana, hija, que vos no los conocías. Ay, ¿en serio? Y si el día después viniendo, yo los quería rememorando. Sí, totalmente. Así que bueno, está interesante eso, ¿no? Sí, como que esté también en árabe, bueno, si se presenta ya. Que seguramente con el empuje que veo así, también pueden aprender español los chicos de Egipto, ¿no? Exacto, esa es la idea. Entonces vayamos como a las... entonces vamos a la escuela como a las 10 de la mañana a ver si los vemos salir. Se quedó preocupada en eso. Está muy bien. De las 74 de la mañana. Bueno. Yo lo quiero ver. Bueno, otro día organizamos ahí con la señora Ana y Mariela, la directora y la vice. Totalmente. Por las de la mañana a la tarde para ver algo. Bueno, también. Armando la rutina con la mía. Sí. El próximo así. Libro. Vuelvo un ratito a la fiesta de Pepita. Ella va a estar en las escuelas, ¿no? También. La idea es esa. Lo que ella quiere es que trabajen en el aula. Con el cuento de ella, como ella ahora está trabajando con cuentos infantiles, ella quiere que esté en todas las escuelas de La Pampa el cuentito de ella. Y sí, está muy bien. La verdad que no, sí, muy interesante para que en trabaje. En el mío ya está, porque le di uno en la biblioteca. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Y fuera de los colegios, ¿se va a poder conseguir? Sí, es lo que estamos ahora poniéndonos en campaña con eso, para que... Ahora tengo que hablar con un par de librerías para ver si podemos que lo tengan ahí en las librerías para que sea accesible para el que quiera. Tal cual. Y sí, totalmente. Obvio. Bueno, por lo pronto a ver si podemos leer la fiesta de Pepita. Después vamos a ver qué pasa con el otro libro y estar atentos a ver cómo anda esta escritora. Muy bien. La verdad, increíble. 9 años y ya escribe. Un ejemplo también. Un ejemplo, tal cual. Sí. Gracias. Chicas, gracias por venir. No, por haber compartido. Me encantó conocerte. A vos también, Debo. Gracias, chicas. Así que gracias por la onda. Gracias a ustedes. Y bueno, a Pepita también, obvio. Tal cual. Claro, pues sí. Protagonista. Claro. La lavó para mí. Tenía que estar. Está muy bien, tenía que estar. Está con perfume y todo. Está muy bien. Sí, totalmente. Que ahora no se le siente. Hay que tener cuidado porque Pepita se va a hacer marketing, a venta. Totalmente. No. Chicas, muchísimas gracias. Todos los éxitos. Gracias. Muchas gracias.